Si es ya la hora, es viernes, ¿verdad, Manolo? Es la hora de quitarse un poco la frontera de encima, ¿no? Sí, sí, y sí. Para quitarnos la frontera, empezar el programa quitándonos la frontera de encima del todo, podemos pedir a una voz del norte que nos diga algo así como por un mundo sin fronteras. For en värld utan gränser. For en värld utan gränser. Ahí está. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les imbéciles ont décidé d'entrer dans l'histoire à reculons. Les peuples baïonnés écoutent la symphonie des canons. Les Algériens égorgent les Algériens. Les Somaliens fusillent les Somaliens. Les Rwandais génocident Rwandais. Les Burundais découpent les Burundais. Les Congolais massacrent les Congolais. Les Angolais brûlent l'Angola. On a le diamant à ciel ouvert. On a l'or à ciel ouvert. La bauxite à ciel ouvert. L'uranium à ciel ouvert. Manolo, ¿tú quieres un puerto en Granadilla? Yo quiero un sabanal lleno de pececitos. Me da igual que sean de aquí, que de allá. Es que no tiene fronteras, tío. Poder ir para acá, poder ir para allá, con un meneíto, ¿no? Yo lo que quiero es un sabanal. Y lo que no puedo querer es a los canallas que no quieren un sabanal. Esos no se les puedo querer. Amigas, estamos en el Cayuco hoy navegando en los mandos. Pili, aquí hablando de los peces sin fronteras. Manolo, animándonos a aprender sueco y a pasar las fronteras. Está Janet, bienvenida. Gracias. Bienvenida. Y en breve conectará con nosotros Amadou desde Senegal con un amigo, un invitado especial para el día de hoy, que creo que tiene alguna sorpresa para nosotros. Y estamos empezando a soltarnos dentro de la cabeza, a quitarnos las fronteras, porque llevamos toda la semana en nuestros trabajos, en nuestras historias. Pero bueno, este es un momento para empezar a darnos cuenta de que al menos dentro de nuestra mente no tienen por qué estar las fronteras. Y vamos a compartir también páginas web entre Suecia, Senegal y Canarias. Empezando por Canarias y por el Semadal, que acaba de mencionar Manolo. Ese espacio marino donde ahora mismo todavía los peces pueden procrearse, comer, vivir y enriquecer. Y donde el gobierno de Canarias quiere construir un puerto. Vale, ese puerto que quiere construir el gobierno de Canarias, mucha gente está en contra de ese puerto, pero hay una página web muy recomendable y poco conocida. Es una página web que tiene que ver con un proyecto del gobierno norteamericano y de las cámaras de comercio de Estados Unidos que tienen un proyecto para Canarias. El proyecto se llama Neutral Access Point West Africa and Canary Islands. Punto de acceso neutral para África Occidental y las Islas Canarias. Este proyecto tiene su sede social, curiosamente, en el mismo lugar donde se quiere construir el puerto. Y este proyecto supuestamente es para dar conexión a África, dar posibilidad de comunicar a África. Pero si nos acercamos a esta página web, veremos que tal vez no sea como nos lo dicen en la tele. Se llama napwasi.info. En esta web tenemos información de la empresa norteamericana que quiere hacer este proyecto, o que lo está haciendo, y del Cabildo de Tenerife. Tenemos los dos logos y en medio tenemos Saqueando África desde Canarias. Bueno, es mucha información la que hay en esta web. Tenemos mapas de los cables de comunicaciones que hay entre África y Europa, los cableados submarinos que existen. Navegando por aquí podemos acceder a un montón de información sobre la realidad de esta empresa norteamericana, que en realidad es el principal proveedor de comunicaciones para el ejército norteamericano. Entonces, claro, que sea una empresa que da comunicaciones al ejército norteamericano la que va a ayudar a África dándole conectividad, no suena muy claro. Aquí tenemos el documento donde viene el número de CIF de esta empresa en Canarias y su domicilio social, Polígono Industrial de Granadilla, sin número. Forma jurídica, sociedad limitada. Capital social, 2.107.000 euros. Esto es información de hace ya un par de años. Y hay que saber que en África, ahora mismo, si tú quieres tener conectividad, tener internet o tener telefonía, quien te da mejor conectividad es India, China e incluso en Sudán hay empresas de comunicaciones. ¿Puede realmente una empresa norteamericana competir con una empresa china o una empresa india en dar comunicación a la gente en África? Esa es una buena pregunta, pero es mucho mejor pregunta la siguiente. Si quieres dar conexión a África, ¿por qué pones un proyecto fuera de África en unas islas y no dentro de África? Esa pregunta. Llevamos tiempo sin encontrar nadie que nos la responda. Sí. ¿A ti cómo te huele, Manolo, esto de Nawasi? ¿Tú crees que es algo que pueda realmente ayudar a la gente? No. Mira, vamos a ver. El otro día oigo en la radio a un político de aquí de Canarias, el segundo o el tercero en dimensión de su cargo, decir que se iba a poner en marcha ya el cable de fibra óptica que había sido tendido entre Tarifa y Granadilla, para activar el NAP. Es decir, que se ha tendido un cable submarino entre Canarias y la península con dinero canario privado. Con dinero privado canario, privado. Sin ningún proyecto. ¿Sí? ¿Y para qué? Porque al final de ese cable está el NAP. Bien. Vale. Con lo cual, a mí me huele que las cosas que se hacen, que afectan a las personas, y las personas no tienen ninguna información, no lo veo muy claro. Vamos a recapitular. Seguramente a ti te está sonando esto un poco extraño todo, ¿no? Sí, claro. Venga, mira, en el año 2005, visita Canarias Bill Clinton. Visita Canarias y dice, da una charla y dice, Canarias es el lugar ideal, perfecto, para salvar a África. Dice, esta vez realmente África va a desarrollarse. Esta vez sí que va a salvarse de todos los problemas África. África va a vivir en la riqueza a partir de ahora, gracias a Canarias y Estados Unidos, que desde Canarias vamos a salvar África. ¿En qué manera va a salvar África? Eso es una muy importante pregunta, ¿no? Vale. Y todo es así, ¿no? Que la Primera Mundo se quiere ayudar, ¿no? La gente en África, pero ¿en qué manera, no? Para construir más empresas de multinacionales, para ganar, para coger más de la África, para ganar de primer mundo. Venga, por lo tanto, ya tenemos destapado la cajita de Pandora. Es decir, hay unas personas que se están llevando de África algo que les debe reportar mucho dinero porque en sus países se vive muy bien. Y hay otros que están en un lugar de donde les quitan ese algo, de donde se lo llevan, y no ven nada, sino que lo ven todo cada vez peor, negro. Por lo tanto, cualquier cosa que tenga que ver con eso, de entrada es ilegal. ¿Sí? Sí, porque yo creo que es el pueblo por el pueblo y para el pueblo. Sí. Del pueblo por y para, ¿no? Entonces, si tú eres ciudadano y tienes derecho a votar, tienes derecho a votar y saber lo que se está votando y cómo se está votando. No que tú votes a una persona y esa persona pueda hacer lo que quiera. Claro. Eso no es correcto, ¿no? Entonces, aquí se han hecho varias cosas de las cuales la gente no tenemos ni idea qué es lo que se está cociendo. En concreto, con África menos, porque claro, como no vivimos, la gente en Canarias no vive pegada a África, a la actualidad de África, sino que aunque estamos geográficamente en África, se piensa en Europa y se piensa en América, pues no sabemos lo que está ocurriendo, no sabemos lo que está pasando, y lo que está pasando en el África más próxima a nosotros son muchas cosas graves. Y la clase política y económica canaria está implicada en acciones que les benefician a ellos y perjudican a la población africana. Esto no se dice así en la radio, ni en la televisión, ni en los periódicos, pero me temo, queridos amigos, que es así. Ojalá nos equivoquemos, y si nos equivocamos, llámennos. 922-63-38-48. Si usted sabe que realmente la clase política de Canarias sí está salvando África, infórmenoslo, porque ninguno de nuestros amigos de África nos lo dicen. ¡Ninguno! Ninguno nos dice, ¡ey, sí! Esta vez realmente nos están salvando. Nos están ayudando. ¡Nada! ¡Nada! Nadie en África nos está diciendo eso. Si usted tiene alguna información al respecto, por favor, póngase en contacto. 633848 es el teléfono de Radio Geneto. No we me like that. Would you and don't look me by there waiting I do. Do you tell me here before you go look me by there? Lady, I beg you, do you not look me by there? I say, sister, do you not look me by there? I tell them, tell you, say, I keep your man, oh, you for go ask him before you go point and pam me, Mr. Dia. I beg you, yeah, do you not point and pam me? Lady, I beg you, do you not point and pam me? I say, sister, do you not point and pam me? Now me you man dey. You for go ask him before you go point him for me. Lady do ya, I beg you, do ya not pick me like that. Lady, I beg you, do ya not pick me like that. I say, sister, do ya not pick me like that. I feel you feel me, forsake I'm a beauty. If not jealous to do you, lady, take care with me. Because me not keep you man, no, yes, I get me your soul. No look me like that, no pick me like that, no weigh me like that. Would you not look me bad, yeah, waiting I do. You tell me here yeah, before you go look me bad, yeah. Lady, I beg you. Do ya not look me bad, yeah? I say, sister, do ya not look me bad, yeah? Lady, I beg you, do ya not point and for me? I say, sister, do ya not point and for me? Lady, I beg you, do ya not look me like that? I say, sister, do ya not look me like that? I say, sister, do ya not look me bad, yeah? I say. Bueno, amigas, amigos, estábamos ya enfrascados con otro tema, que es el de George Soros y otros cuantos amigos que tienen mucho dinero y hacen cosas raras en la bolsa y en esos lugares donde la gente normal no entramos. ¿Tú vas a la bolsa? No, claro que no. ¿No? Yo, ¿en Suecia la gente no va a la bolsa? Sí, sí, claro. Pero... ¿Por la mañana te levantas, vas a la bolsa? No, no, no. No. Tú tampoco, ¿no, Manolo? Soy de otra clase de la gente, ¿no? Sí, no, yo voy a la vida. Paso de la bolsa. Okay. Bueno, este es un artículo que habla de cómo este señor George Soros y otros especuladores se reunieron para debatir si era conveniente hundir una moneda europea, por ejemplo, otra economía, otro país, Italia o España, ¿cómo los han llamado? Los pigs, los cerdos. ¿Qué significa? ¿Países de puro o cómo? No, es, ¿eh? Portugal, Italia, Grecia y España, PIGS. Ah, así que se inventan un nuevo acrónimo, PIGS, la I doble por Irlanda e Italia. Bueno. Una I. Ok, bueno. Y luego están los BRICS, que es Brasil, Rusia, China, India. O sea, que esta gente pone en crisis a un país como Grecia y en vez de llamarlo complot, ellos lo llaman Idea Dinner. ¿Es correcta la pronunciación? ¿Sería así? Sí, sí. Una idea, sería. Idea dinner, o como sea, sí, dinner sí. Idea. Sí, o sea, he cenado, luego tengo ideas. No sé, qué raro, ¿no? Eso no es un complot, es una idea que se me pasó por en una cena. Yeah. Bueno, ha habido una nueva huelga en Grecia, sí, la quinta huelga general en Grecia. ¿Sabías? ¿Quinta qué? La strike de vale. Five general strike, vale. Five general huelga, strike, ¿no? Five. Ajá. In this year is the five. Vale. Cinco huelgas generales. Fue el día de ayer. No sé qué habrá salido exactamente por la televisión. En internet, bueno, podemos ver algunos cuantos vídeos y fotografías. Evidentemente, la foto que de todas maneras se nos queda más en la mente, es aquella de hace unas semanas. Esta de aquí, o sea, ¿qué te parece en la foto? Bueno, necesita ahora ya, ¿no? Sí, ya es la tiempo para empezar, para hacer la lucha, ¿no? Porque no es posible vivir más, ¿no? El pueblo no tiene la culpa de la crisis, son como los hombres como Soros, ¿no? Que tiene la culpa de la crisis. ¿Puedes describir la fotografía, Janet? Peoples of Europe rise up. El pueblo de Europa se levanta. Sí. Levantaros, pueblo de Europa, ¿no? Sí. Y está en el Partenón. En el Partenón, en la Acrópolis de Atenas. Esa es otra foto así que se va quedando en la mente. Tenemos por aquí el vídeo de Euronews, de la cobertura de la manifestación de ayer. Huelga general en Grecia y es la quinta en lo que va de año. Miles de personas, 50.000 según los sindicatos y menos de la mitad según las fuerzas del orden, se han manifestado hoy en Atenas delante del Parlamento contra el severo plan de austeridad con el que el Ejecutivo helénico pretende salvar al país de la bancarrota. Al grito de ladrones, la multitud ha vuelto a dejar claro su rechazo a los dolorosos recortes salariales y de las pensiones que forman parte de las medidas de ahorro en el gasto público destinadas a reducir el déficit griego. Además, se aumenta el periodo de cotizaciones necesario para acceder a la jubilación y se subirán los impuestos, tal y como exige el Fondo Monetario Internacional para que Grecia pueda acceder a los préstamos internacionales que le permitirán afrontar su enorme deuda pública. Euronews les ofrecerá al final de este informativo una especial crisis en Europa. Bueno, eso es Grecia, ese es el Parlamento. La gente está enfrente del Parlamento y lo que gritan es ladrones, ladrones. Y una cosa que no ha traducido la persona de Euronews, pero que vamos a traducir nosotros, han dicho Nakai, Nakai, Iputana, Ibulí, que significa que se queme el puto Parlamento. Parece ser que es una de las cosas de los éxitos de la temporada en cuanto a lemas de manifestación. Pero con el personal dentro, ¿eh? No jodas. No le peguemos fuego a un edificio vacío, no. Tiene que haber dentro ingredientes. Para que se vaya a aprovechar y de un viaje te quitas a todo eso. Que son En realidad yo creo que no se trata tanto de quemar como simplemente de que están asustados los griegos porque están viendo que le está ocurriendo lo mismo que a Argentina hace 15 años o no sé cuándo fue. ¿No? A ver, Piri. Menos, ¿no? ¿Cómo? 8 o 10. ¿8 años? Pero espérate, Argentina primero cogió deuda del Fondo Monetario Internacional y después vino el corralito. Es decir, el retirarle los bancos los ahorros a los ciudadanos. ¿Tú te acuerdas de eso, Janet? Sí, se oía en Suiza eso. Sí, en Suecia, todo. Perdón. Sí. Pero cuando en Argentina... Sí, lo he oído, pero... Sí, fue que un día tú ibas al banco, querías sacar tu dinero y te decían no. No hay. Ya no está. No. Es que ni entrabas. Los bancos cerrados. Y ya en realidad no. El dinero no es tuyo, ¿no? Ya no es tuyo. Es del ¿De sistema qué? ¿De qué? ¿Existe o no? ¿No? Como quizás es virtual, no hay dinero. Sí, no hay, ¿no? Solo hay números en un... Eso, en un ordenador, ¿no? Exacto. Mira. Bueno, en lo que vamos hacia Senegal, vamos ya a conectar con Suecia plenamente. Janet, tenemos la suerte de tenerte hoy por aquí. En Suecia tú has estado y estás vinculada a una plataforma, ¿no? Sí, en un red que se una llama red. Ninguna persona es ilegal. Creo que hay también en España, ¿no? En sí, la península, sí, en otros países. Sí. Sí. Ninguna persona es ilegal. Sí. ¿Y cómo se dice eso en sueco? Ingen människa är illegal. Uh-huh. Eso es, ninguna persona es ilegal. Sí. ¿Y es difícil trabajar con un objetivo como ese, el de que ninguna persona sea ilegal? Bueno, lo más difícil es para las personas que necesitan esconderse del Estado por no recibir asilo, ¿no? Porque uh-huh. son refugios de países fuera de Europa que no pueden vivir en su país, ¿no? Porque hay guerra o hay como tú tienes un opinión político que es contra el Estado y sí, tú no dejas todo que tú tiene en tu país para ir a un país en el norte donde hace frío, ¿no? Claro. Y bueno, mucha gente, sí, es difícil para ella, pero Bueno, la lucha consigue y es una necesidad para apoyar y para soportar esos cuentos, ¿no? Suecia tiene bastantes personas exiliadas viviendo en Suecia. Bueno, sí, sí, hay mucha gente de diferentes nacionalidades, ¿no? Suiza, pero con Suecia. Suecia, sí. Pero claro que con el político que hay ahora de asilo, ¿no? De migración, no mucha gente puede entrar, puede recibir asilo. ¿Ha cambiado asilo. La política de asilo político en sí, Suecia? Sí, muchísimo. Como en toda Europa, ¿no? Es más difícil. Porque Suecia era históricamente un país donde había una buena recogida, un buen apoyo para la gente que luchaba por derechos humanos en sus países y tenían que huir. Sí, hay mucha gente, por ejemplo, de América del Sur, de Chile, de Argentina, ¿no? Que se fue como refugios políticos cuando la dictadura era allí, ¿no? Pero se cambia mucho. No es la realidad ahora que la gente que se fue de país por un causa políticamente, no. Pues eso es algo que nos deja desconsolados, porque siempre teníamos la idea de que en los países nórdicos todavía había una oportunidad para la gente que lucha por cambiar las cosas en África, en Asia, en América. Y nos dices que eso se está cerrando. Es una mentira que es una mentira que hay no final. Es como Suecia sigue la misma política que todos los países en Europa. Sí, y es un parte de Frontex también. Es decir, que ahora mismo mucha gente, imagino, está pidiendo, por favor, déjenme quedarme en su país para luchar, para mejorar mi país, porque si me quedo en mi país me van a matar. Sí, como así, pero... Y esas personas no le hacen caso. Le dicen, da igual, quédate en tu país y muere. Sí, porque cuando tú... La dirección del gobierno no te cree. Cuando tú encuentras tu historia, los autoridades no creen en tu historia. No, eso es el problema. ¿Te piden documentación imposible de conseguir, a lo mejor? Te piden, por ejemplo, un documento que diga, danos un documento de tu gobierno diciendo que te quiere matar, sí. Algo así. Sí, como así, ¿no? Pero no, algunas veces no vale, ¿no? El gobierno dice que no es falso, este papel es falso. Algunas veces hay muy, muy claro papeles para, ¿no? Pero no... ¿En la red de Ninguna Persona es Ilegal te has encontrado con personas en esa situación de pedir asilo político y que no se lo quieren dar? Sí, eso es lo que hacen con todos la gente que va como que fue a Suecia como inmigrantes de diferente, bueno, no para nosotros no importa la razón de tu buscas asilo, que tú quieres ir a Suecia. Todos vivir en un mundo, ¿no? Que y las fronteras solo son construcciones políticas, ¿no? Que nosotros no queríamos seguir, ¿no? Y bueno, nosotros trabajamos con esa gente políticamente y prácticamente. Y entonces, hay, si no me equivoco, en Suecia tiene que llegar también gente que pide asilo político que viene desde Irak, escapando de la guerra. Sí, mucha gente viene de Irak, sí, Afganistán y Somalia, sí, y de Kosovo también. Porque yo creo que aquí en España gente que pide refugio político de Irak tiene que haber muy poca. En Suecia hay bastante. Sí, más, sí. Más que aquí, ¿no? Sí, sí. ¿Y esas personas cómo hacen para vivir una vida en Suecia? Bueno, viven como abajo de tierra, ¿no? Para buscar un trabajo de mano negro, ¿no? Y algunas veces te paga, algunas veces no. Es una vida muy insegura, ¿no? Y algunas veces no tiene casa y... Bueno, y esto es que nosotros hacemos para encontrar casa o dinero para apoyarlo, ¿no? Mira, nos comentabas que en la red, no sois personas suecas que ayudan a personas no suecas, sino que sois una red de gente que hace sueca la lucha. Y no sueca, gente mezclada. Sí, sí, también, sí, hay gente de otros países también que trabaja con nosotros. No son como un red que quiere solo ayudar, ¿no? Quiere hacer la lucha juntos y también quiere cambiar el sistema políticamente, ¿no? No solo tratar los síntomas del sistema, y también trabaja en diferentes maneras para cambiarla. Eso es algo que aquí también se está intentando hacer. No sé si vamos más adelantados o más atrasados que en Suecia. En Canarias va despacio la cosa, pero Manolo ha tenido contacto con una movilización que ha sido pionera, te comentaba. Es la Marcha por la Dignidad. ¿Nos puedes contar un poco, Manolo, sobre esa marcha y sobre el tejido de inmigrantes que la han hecho posible en la ciudad de Terrassa? Sí, Cataluña a nivel de inmigración pues está bastante bien, ¿no? Me refiero que mucho inmigrante quiere ir a Cataluña. Nosotros en un viaje a Senegal vimos un dibujo en la pared que ponía Barça o en back, ¿no? Barça en back. Es decir, Barcelona Barça, o la muerte, ¿no? Barça o Barsaj. Barsaj. Exacto. Barça o la muerte. Es algo que escribían en los barcos también, en los cayucos. Barcelona o la muerte. Fíjate. Porque en Cataluña, como saben mucho de la afluencia de fuera de gente a trabajar, y el catalán lo que quiere ser es empresario, le va muy bien tener esa mano de obra. Es muy buena, porque es gente que no bebe, gente que no fuma, y son todos muy cualificados. O sea, lo que viene de África para acá es lo mejor. De allí hacen una inversión para que la persona que venga pueda llegar. Entonces es el más fuerte, el más listo, el más sobrevividor, ¿no? Que más survive, ¿de acuerdo? Sí. Estos son los que vienen. Y entonces en la marcha esta habían como 17 naciones de gente, ¿no? Muchas de ellas eran sin papeles, no tenían trabajo, no tenían nada y se adherieron a la marcha. Entonces fueron 35 días, desde Barcelona hasta Madrid, 700 kilómetros, ¿de acuerdo? Y en esos días llega un momento en que tú pones de lado tu ego, tu yo. Eres uno más. Entonces me di cuenta de que la humanidad puede cambiar uno junto al otro, independientemente del idioma o de la raza o el color. ¿De acuerdo? Porque el corazón, cuando vibra el corazón, vibra para todos igual. Sí, claro. ¿Comprendes? Sí. Entonces, yo creo que nosotros estamos perdiendo un poco, ¿no? Se nos cambia por una televisión, una calidad de vida, entre comillas. El hecho de podernos comunicar, si nos podemos comunicar, podemos llegar a un acuerdo, a tener, ¿no? Y entonces la marcha en sí lo que fue es muchas asociaciones de inmigrantes de América del Sur, de América Central, de Marruecos, de Argelia, en fin, así todo esto, pues estas personas representadas por un grupo de unos 30 y pico, más otros tantos, hicimos esa marcha. ¿De acuerdo? Sí. Porque, mira, ahora, por ejemplo, un emigrante que tiene papeles, tiene permiso de residencia, se va al paro, pasan 6 meses y no encuentra trabajo, pierde el derecho a la residencia. Está como al principio. Y conseguir una residencia en un país no es fácil. Bueno, pues, en el País Vasco, en Bilbao, un juez le ha concedido a un súbdito marroquí el no tener en cuenta eso, porque el hombre ha demostrado que durante todos los días está yendo a busca trabajo, ¿comprendes? Entonces, las leyes son injustas, pero están ahí, ¿me comprendes? O sea, tú, si quieres, tú no la aplicas, ¿vale? Pero la ley está. ¿Quién te dice que no? Tú eres el juez, ¿no? Y tú tienes que juzgar. Y entonces dices, esta ley no es para esta persona. Entonces, si no es para esta persona, todas las personas que estén igual que esta persona, no hay ley. Pero no la quitan. La dejan. Bueno, ahí durante la marcha Manolo estuvo haciendo entrevistas, estuvimos enviándolas aquí en la radio, por internet, y también entre la gente que estuvo allí, a la que Manolo entrevistó, estaba un corresponsal de Al Jazeera, por ejemplo. Caminando, haciendo camino, y pensando, tengo mucho tiempo, pese a que mucha gente viene a mí porque soy el más pureta del grupo, pero yo encantado, intento atenderles a todos. Andamos caminando unas 15 nacionalidades diferentes, ya en los audios que os he puesto, pues más o menos habéis ido viendo, ¿no? Hay un soporte Al Jazeera que es muy importante, pero mira, hoy he decidido hacer un pequeño acto en el camino y me gustaría presentaros la voz de una persona que curiosamente pues no está en el mundo de la actividad, digamos, de la lucha, porque tiene que cumplir con sus obligaciones familiares. Esta es la entrevista a Jordi, ¿no? Sí, también es importante. Que trabaja con inmigrantes y por eso quisiste entrevistarle a ver qué te decía él, ¿no? ¿Cómo era su experiencia? Un catalán que trabaja con gente de fuera. Con gente de fuera del país, porque nosotros pues ya hace pues más de 15 años que tenemos a gente marroquí, a índigos, y gente de Senegal trabajando con nosotros. Y yo pues mi experiencia particular con ellos es que al principio pues hay mucha gente que por las costumbres que tienen y eso les cuesta. Bueno, he abierto un audio al azar en la página web de Punto Humano, pues hay un montón de audios de las crónicas que ibas haciendo cuando plantabais olivos, plantabais árboles en el camino, Manolo. Sí. ¿Cómo era eso de plantar árboles? Bueno, pues nos dieron como 30 y tantos, uno por cada día. Entonces había un poeta que fue un exiliado del golpe de estado de Pinochet, se exilió, vino para acá y entonces este hombre fue escribiendo un poema para cada plantada de olivo. Cada vez que se plantaba un olivo, se leía el poema y se adjuntaba. Y 2 días antes de que llegáramos a Zaragoza, el hombre le dio un infarto y murió. ¿De acuerdo? Y entonces, en honor a él, en cada olivo se recitaba una poesía de esta persona. Plantando árboles, caminando y recitando poesías. Estamos ya preparando la conexión con Senegal. Hay un vídeo de eso, ¿no, Manolo? De esa marcha. Sí. Yo creo que Janet a lo mejor se la quiere llevar para Suecia, ¿no? Este vídeo, sí. ¿Sí? Sí. Vamos a poner un poquito de música y volvemos. Rarezas me encuentro este día turbio y gris. Mi angustia rasgada de escribir estas letras por ti. El ansia me aturde tenerte lejos de mí. Desnudo el recuerdo que me asoma el día que vi que este hombre no entiende de tu voz, que se bebe los mares por ti. Yo me acojo al verde de tus ojos, esperanza que nunca me di. Que este hombre no entiende de lujos, que se bebe los mares por ti. Yo me acojo al verde de tus ojos, la esperanza que nunca perdí. Oh, oh, oh. ¿Estamos en el aire de nuevo? Sí, Pili. ¿Cómo estás, Pili? ¿Estás bien, Pili? Hola, Pili. Pili está a los mandos, amigos y amigas, y nos está preparando una conexión. No sé si ya nos está escuchando al otro lado Amadú. ¿Nos oyes, Amadú? Sí, hola, sí, les oigo. Hola. ¡Hola, hermano! Hola a todos. Bueno, Manolo se está yendo. Manolo, dile, aunque sea adiós ahí a... Allah Akbar, hermano, ¿cómo estás? Allah Akbar, hermano, estoy bien y muy contento. Bueno, he estado otra vez en Radia. Bueno, acabo de llegar de viaje otra vez en Taulat y bueno, yendo corriendo para comunicar, bueno, con vosotros, con los oyentes, a través de Internet. Vienes de Kaolack, amigos. Amadou nos habla desde Louga, es una ciudad del norte de Senegal, pero Kaolack está más bien al sur. Bueno, Kaolack sí está más bien hacia el sur. Cuando tienes que salir del norte o de la capital para ir a Gambia, otro país que está casi dentro de Senegal, sí, va a ver primero a Kaolack. Sureste. Y ¿cuántos kilómetros tienes? Un montón, ¿no? Bastantes horas de viaje. Bueno, y de Louga a Kaolack... Cuídate, macho, hermano. Bueno, Manolo se despide. Manolo se despide, perdona. Dices que varias horas de viaje, ¿no, Amadou? Sí, varias horas. Y bueno, muy contento. Estoy aquí con una persona muy grande para mí, porque es un alumno de una aldea que de Dar Musti, que habla muy muy bien español, y está aquí en Louga para hacer, bueno, encontrar a las autoridades locales de la cultura para poder apoyar su asociación, que tiene una jornada cultural el día 29 aquí. Una asociación de Dar Musti. Sí, de Dar Musti, sí. Vamos a presentar un poco la cosa un poquito antes, ¿te parece, Amadou? Y presentarte también a quienes quedamos aquí en el estudio. Se va Manolo, nos quedamos Pili, y está hoy con nosotros, acompañándonos, Janet. Janet, ahí conoces al otro lado a Amadou. Hola, Maru. Hola, Janet, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Encantado conocerte desde África. Y bueno, bienvenido a Radio Geneto. Bienvenida. Vamos a aprovechar esta parte final del programa para hablar bien y despacio, porque tenemos que sobrepasar las barreras de los idiomas, la barrera del idioma. Janet no habla muy bien español, aunque, como van a ver, habla bastante bien español. Bueno. Ella es sueca, es de Suecia, Amadou. ¿Verdad, Janet? El país del norte, ¿no? Del frío. Hemos estado hablando un poco porque ella en Suecia participa en una red que se llama, en sueco, Ingen människa är illegal, que es ninguna persona es ilegal. ¿Qué tal suena eso, Amadou? Dime qué. ¿No oíste bien? ¿Qué tal te suena el nombre de la red de Suecia en la que trabaja voluntariamente Janet? Te la va a repetir el nombre de nuevo. Vale, bueno, vale, en vale. Español es ninguna persona es ilegal. Ah, qué bueno, muy, sí. Muy buena, muy, muy, muy buen nombre, y un nombre muy expresiva. Sí. Y usa, es una red, bueno, muy importante, bueno, según el nombre, muy importante. Sí, sí, lo que se hace responde, bueno, al nombre, bueno, muy, muy importante, muy importante. Sí, creemos en un mundo sin fronteras, ¿no? Claro, y sí, es lo que gustamos todos, y sobre todo desde África, porque somos víctimas de la frontera y de la discriminación. Claro, claro. Y no necesitan seguir los fronteras, porque son construcciones de políticos, ¿no? No es fronteras que nosotros, el pueblo, ¿no?, creando. Bueno, claro, y muy importante lo que acabas de decir. Bueno, estas fronteras es algo muy artificiales. Y antes del catástrofe que han hecho en el siglo XXI, bueno, las fronteras nos habían hecho mucho llorar. porque cuando vinieron los europeos aquí en África, sí, la colonización, hicieron las fronteras sin dar importancia de la cultura de las familias. Hay muchas familias que estaban separadas. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Porque la frontera, peor, la frontera entre Senegal y Mauritania lo han hecho, bueno, durante el Congreso en Berlín en 1884, cuando el cónsul Arno Bismarck de Alemania había convocado a los europeos una conferencia para evitar los conflictos que hicieron en África entre los ingleses y los franceses. Y bueno, separaron África en países en una mapa, y entre Senegal y Mauritania habían cogido el río Senegal como frontera. Y en 1989 había una guerra civil entre Senegal y Mauritania. Y en las dos orillas del río Senegal viven la misma familia, que son los Tukuler. Y estas mismas familias estaban ya separados durante años. No se pueden mover del otro lado del río para verse. Y una separación durante años. Eso es muy fatal. Y nos ha hecho mucho, mucho llorar. Y peor, la frontera sigue haciendo. Y ánimo. Y también necesitamos también hacer, como se dice, una caravana, se dice. Sí, sí. Y una marcha en África, con esta iniciativa muy bonita, y cuyo todos los voluntarios tienen que incorporarse para hacer una marcha, y para también mostrar a la gente lo malo que es la frontera y lo bonito que es matar esta frontera, porque queremos la solidaridad. Sí. Queremos un pueblo planetario, y no lo que está haciendo ahora mismo. Bueno, creo que el problema del idioma está desapareciendo, Janet. ¿Sí? Si hay alguna palabra. Bueno, algunas palabras faltanme, pero yo intento. Sí, si sí. Te falta sí, alguna sí. palabra, pero... para. No hay problema, no sí, tenemos sí. prisa. Vale. No tenemos prisa. Si alguna palabra dices, uy, esta palabra de Amadou no la entendí, o de Rafa, nos detienes, ¿vale? Bueno. Igualmente, desde el lado de allá, no está solo Amadou, hay un invitado con él y ahora va a poder también hablar. Tal vez también haya necesidad de hablar despacio. No hay problema, esto es una radio comunitaria. Aquí no buscamos hacer un producto comercial. Buscamos crecer todos. Y qué por bien. Eso estamos juntos ahora mismo Senegal, Suecia, a través de Janet, y Canarias. Amadou, ahora si te parece, le damos la entrada completa a tu compañero, nos lo terminas de presentar. Vale, bueno. Bueno, les voy a presentar este señor. Y voy a dejarle la palabra presentarse y bueno, contestar también. Sí. Buenas tardes, señor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Nangadev. ¿Cómo? Nangadev. Se va bien, alhamdulillah. ¿Puedes hablar, bueno? Tuti, direct. Tengo que aprender mucho todavía, pero en dank muy yap golo chiñairek. Sí, es verdadero. ¿Cómo está España? Uf, España, ¿cómo está? España está dormida. Creo que está dormida. Tal vez me equivoque, pero tengo la sensación. Pero la crisis viene, quizás va a despertar la gente, ¿no? Con el crisis. Sí. Mira. Compañero, ¿te puedes presentar? ¿Cómo es tu nombre y tu apellido? Yo me llamo Amadou Sow. Sow. Amadou Sow. Alumno de la terminal. De bachillerato. Es decir, que estás terminando el bachillerato, la enseñanza media, en Senegal. Sí. Y te gusta mucho el español, por lo que veo, ¿no? Sí, quiero mucho español, pero no hablo bien español. Bueno, lo mismo dice Janet, que está aquí y es sueca. Bueno, son dos, entonces. Pero la lengua Sí, la lengua es solo una manera para comunicarse. Quiero venir en España para hablar mucho, mucho bien. ¿Es posible o no? Si es posible, venir a España a hablar bien. Eso queremos, hermano. Lo que pasa es que la frontera la ponen difícil de pasar. Pero hacemos lo que podemos para pasar la frontera en las dos direcciones, ¿no? Sí, sí. Pero, señor, tenemos aquí una asociación de los alumnos. Uh-huh. Al dios de Agustín. En Daramustig, sí. Como dice. ¿Me entiendo? Sí, sí, te entendemos. Hay gente ahí, es la familia africana. Hay una asociación de estudiantes de español en la ciudad, el pueblo de Daramustig. ¿Correcto? Alu, señor. Sí, Amadou. Te oímos. Hola. Hola. Señor. Sí, sí. Hola. ¿Aló? Nosotros Oiga. Te oímos bien. Te oímos. Hola. ¿Hay algún problema técnico? Sí, sí. Ahora, ¿nos escuchas bien? Hola. Hay un problema. Vamos a cortar un poquito y regresamos. Vamos a arreglarlo. Amigos, estamos otra vez aquí cruzando los dedos para que las conexiones informáticas... Cruza los dedos ahí, Janet. Vale, vale. Venga, vamos allá. Ya está. Para que funcionen. Amadou, ¿nos escuchas? Sí, bueno, les escuchamos. Venga, recuperamos la comunicación con Amadou Ba y Amadou Sow. Vale. Bueno, voy a recordar... Bueno, Amadou Sow es un alumno que va a terminar su bachillerato en... en el liceo de Darumusti, una aldea que está en la región de Luga, pero en el sur. Y bueno, en su escuela ellos tienen una asociación de los alumnos escolar que tiene que promover la cultura popular, bueno, en esta aldea. Y bueno, por eso ha estado aquí en Luga para encontrar, bueno, a responsables aquí de la cultura y para poder tener su apoyo. Bien. Y bueno, lo creo que sería también muy más bien que hable francés. Él, bueno... Sí, mejor. Habla bastante bien español, ¿no? Creo que hable francés, ¿eh? Señor Rafael. Sí, Amadou. Te oímos. Te escuchamos. Je peux parler français, ¿no? Oui, c'est possible. Alors, je devrais te traduir porque on te comprend ici. Venga, tú hablas, yo te voy traduciendo. Julia está en antena también. ¿Nos escuchas, Julia, desde Valencia? Vale, ok. Julio, Julia. No, es Julia. Julia. A ver. Nos... Ah, Julia, ok, Julia de Valencia. Pero no, no la oímos todavía. ¿Estás ahí, Julia? Hola. No, todavía no nos llega la voz de Julia. Esa voz boliviana de Julia que estamos deseando oír. Bueno, Amadou. Tipe nos expliqué, je vais traduir, d'accord? Metí tu a fer, andan que andan. Con sa, je traduis, tipar. Tú hablas, yo te traduzco, tú hablas, yo te traduzco, ¿vale? Oui, je me présente, je m'appelle Amadou, j'habite à Darumusti. Me presento, me llamo Amadou Sow, vivo en Darumusti. Sí, je fais la terminal. Hago el último año de bachillerato, el último curso de la educación media en Senegal. Nous avions une association des élèves foulards. Tenemos una asociación de estudiantes de la etnia pular, del grupo humano, de la tribu pular. Sí. Maintenant, cette association a pour objectif de faire la synergie de tous les peuples, parce que ici au Sénégal, on se rend compte que les peuples se sont diversifiés, alors qu'on parle tout simplement d'ethnie pour les peuples. Claro. O va a ser mejor que te ayude a traducir a Amadou, que está ahí al lado tuyo. Tal vez, ¿no? Okay, continue. Oui, je disais, nous avons une association qui a pour promotion la culture foulard. Tenemos una asociación que tiene objetivo es la promoción de la cultura foulard. Oui, parce que en Sénégal, on voit que les peuples se sont diversifiés, on parle de la diversité des peuples. Porque aquí en Sénégal, bueno, ahora vemos que hay una diversificación de los peuples. Alors, il n'y a qu'une seule ethnie, foulard. Bueno, porque como hay aquí una sola etnia que es foulard, se habla de tu color y de otros dentro de la misma etnia, eso se va haciendo una separación dentro de la misma etnia. Sí. Vamos a intentar, Amadou, explicarlo un poquito. Amigas y amigos, en Senegal hay varios grupos humanos y varias lenguas. Bueno, igual que en España, que hay vasco, catalán, gallego, ¿no? Ajá. Pues también en Senegal hay varias lenguas y varias culturas. Una de ellas es la pular, y en los últimos años se está deshaciendo la unión entre ellos, se está disgregando, y esta asociación de jóvenes quiere facilitar la comunicación y la unión entre la etnia pular. Sí, perfecto, es así. Perfecto. Bien. La asociación de élèves, el objetivo sea de faire des élèves, des meilleurs élèves, de les aider dans le cadre, dans le système éducatif. Y bueno, dice que también como es una asociación de alumnos escolar, quieren hacer de los alumnos escolar, bueno, los mejores alumnos, y que se implican más y dan más importancia a los estudios. Ajá. Uh-huh. Quieren desarrollar el estudio entre los jóvenes de su etnia, la etnia pular. Sí. Vale. Y por eso también lo que me ha gustado mucho esta idea de estos alumnos es que es una niña, bueno, la mayor parte es una niña ganadera. Es decir, que trabajan con animales, fundamentalmente. La etnia pular se desplaza y trabaja con ganado, con animales. ¿Sí? Las vacas, los corderos, y por eso ellos animan, convencen y sensibilizan a las poblaciones de la importancia de la escuela. Que dejan al menos a sus hijos ir a sus a ciudades para poder tener la oportunidad de estudiar correctamente. Vale, entonces pues que esa asociación de alguna manera, uh-huh, Amadou, de alguna manera podría o quiere incorporarse al trabajo de la red educativa africano-canaria y desde Canarias con asociaciones de África. Sí, bueno, yo me expliqué, bueno, él dice, es que estaba interesado. Lo que hemos estado hablando aquí en el estudio hace un rato, mientras que ustedes no nos oían, sonaba la música. Janet dice que bueno, esto sería una buena idea para que ellos también puedan aprovechar. Vale. Amigas, amigos, ¿cómo se comunica una escuela de África y una de Canarias? O una escuela de Suecia y una de África, por ejemplo. O una escuela de Bolivia y una escuela de Noruega. Pues, bueno, antiguamente lo que se hacía era enviar cartas. Claro, sí. ¿Qué ocurría? Normalmente enviaban cartas, devolvían respuestas y normalmente se cansaban antes la gente del norte que la del sur. ¿Me equivoco, Amadou? Tenemos ahí colapsado el ordenador, me parece. Bueno, eso es lo que se hacía normalmente y ahora con internet tenemos otra posibilidad, que es la de que directamente nos enviemos fotos los jóvenes de Suecia a los jóvenes de Senegal y al revés. Tenemos la posibilidad de que nos comuniquemos mediante pequeñas radios escolares, que se pueden hacer con bajo coste, pero más sencillo, con poco dinero. Con poco dinero se puede hacer una pequeña radio por internet en un colegio, ¿no? Sí. Pero más sencillo todavía es tener internet en un punto de Suecia y tener internet en otro punto de Senegal, Irak, Bolivia, y empezar una videoconferencia. Esas videoconferencias son interesantes, por una parte, para una asociación con una asociación. Por ejemplo, una asociación de derechos humanos en Sudán y una asociación de derechos humanos en Suecia. Pero nosotros encontramos que es todavía más interesante si esa conexión, esa videoconferencia es entre pequeños jóvenes de Suecia y jóvenes de Senegal. Si el profesor de Suecia y el profesor de Senegal están juntos y trabajan unidos, pueden conseguir que esos jóvenes hagan las videoconferencias varias veces al año. Y en un futuro pueden hacerla un año y al año siguiente seguir. Y al año siguiente seguir, y al año siguiente seguir, y tener una asociación en un lado y una asociación en el otro, pero ya se conocen desde pequeños. Y pueden haber estudiado juntos matemáticas, historia del mundo, inglés. Pueden hablar en inglés los jóvenes de Senegal y los jóvenes de Suecia en una videoconferencia. Sí, es posible. Un joven de Suecia puede hacer un trabajo sobre la historia de Suecia, escribirlo en inglés, enviarlo por internet y pueden utilizarlo en la clase de Senegal y pueden mandar de Senegal un trabajo en inglés sobre la historia de Senegal para la escuela de Suecia. Pueden trabajar el vocabulario inglés, pueden trabajar la historia y después pueden hacer una videoconferencia donde pueden hablar en directo sobre lo que han trabajado en la clase. Muy buena idea, ¿no? Bueno, tú estás en el mundo de la pedagogía también, de la educación. Sí, sí, sí. Bueno, es la, lo mejor es para desarrollar como una identidad cosmopolítico, ¿no? De los jóvenes. Y esa es una manera para hacerlo, para conectar con la gente que está en un país muy lejos, ¿no? Para identificar, para intercambiar experiencias y para ver que somos muy... que tenemos muchas cosas que son lo mismos, ¿no? No son humanos todos y está una muy buena manera para conocer, ¿no? Para terminar de hacerlo, claro, hace un lado y un profesor de otro. Pero tal vez falte una tercera persona ahí. Esa persona puede ser el inmigrante que está en Suecia. Si conectamos a la escuela del pueblo del inmigrante con un profesor de Suecia y un profesor del pueblo del inmigrante, todo puede ser más completo. Sí, claro. ¿No? Porque tú tienes conocimiento, ¿no? De uh-huh. el lenguaje, de la cultura de allí, que tú trabajas junto con una... Sí, claro. Y el inmigrante puede tener también un papel importante para hacer entender a todos el sentido de esa comunicación, porque él viene de ese lugar pero está en este otro. Sí, tiene como el conocimiento de las dos culturas, de las dos maneras que era vivir la vida, claro. ¿A que suena bonito? Sí, sí, todo es posible, ¿no? No es fácil, pero es posible. Y ahí, bueno, están oyendo a Madú. Amadú, ¿nos escuchas? Bueno, sí, les escucho. Yo, sí. Tenemos problemas, nos llega tu voz con algunas dificultades. Tenemos un problema, sí, bueno, en el ordenador. Un problema de conexión. Así que hablen ustedes todo lo que puedan. Amadú. Nada, tenemos una... Sí, ahora sí. Mira, Amadú, okay. Hablen ustedes dos, porque vamos a tener poco tiempo de conexión, ¿eh? Vale, ok, bueno, voy a hablar un poco de conexión sistémica, ya lo hago. Bueno, pues, bueno, para resumir un poco, bueno, este chico Amorso que viene de Armuso tiene una asociación popular. Su objetivo es hacer la promoción de esta cultura y lo más importante es convencer a esta población ganadera a hacer sacrificios, porque la población ganadera siempre, los niños están detrás del ganado y no va a la escuela y la mayor parte no tienen ni un documento de identidad. Bueno, entre comillas, es la etnia que... donde se puede encontrar, bueno, 50% que no tienen nacionalidad, que no da importante lo que la gente da importante. ¿No tienen nacionalidad? Documento de identificación. La mayor parte no tiene ni un papel de identificación, ni. Uh-huh. No votan en nada, bueno... Y por eso, bueno, están haciendo la sensibilización a esta gente. Bueno, la madre es ganadera. Sin papeles en África, ¿no? Sí, sin papeles. Por eso, bueno, los que no tienen papeles, bueno, es que no da importancia, bueno, a ese rumbo del mundo, ¿sabes? Mira, Amadú, una cuestión práctica que podemos continuar después, pero vale. Es la siguiente. En Dara Mustik, ¿esta asociación tiene internet? Sí, bueno, nada por lice, ¿puedes ver la internet? Sí, tiene internet en su lice, sí. ¿En el instituto? ¿En el lice? Sí, tiene internet. Vale, sí. Pregunta importante. ¿Pueden hacer conferencias de voz? ¿El ordenador está preparado para hacer una llamada como ahora, por Skype o otro programa? Ok, bueno, el día es que vous êtes prêt pour faire une conférence avec eux, par Skype, via la net. Est-ce que vous avez un ordinateur préparé pour ça? Bueno, y dice que, bueno, tiene que ver, no tienen más ideas, muchas ideas sobre eso. Bueno, pues nada, bueno, Puente Humano está aquí, y puede moverse en cualquier hora, ayudar, se trata conexión. Vamos a ver, si hace falta alguna herramienta, una pequeña cámara web, unos micrófonos, si el ordenador no es potente, podemos intentar encontrar alguna asociación aquí que envíe. Hay un viaje a Senegal el próximo martes, el día 25. Viajan a Senegal un grupo de personas, el 25 o el 28, el 25, viajan a Senegal un grupo de personas y ahí podemos enviar algunas herramientas a lo mejor, pero necesitamos saber concretamente qué es lo que hace falta y sobre todo tenemos que encontrar un colectivo o una escuela aquí o en Suecia. Pues que sí. Que pueda ser el interlocutor de ustedes, ¿no? Vale, yo le expliqué, la di, si usaba qué opciones de man, de webcam, de micrófono, o si lo ordenaste no está pensando, bueno, hay un grupo de equipo que voy a ir el martes próximo. Vale, y estamos... Estamos acabando el programa de radio, amigas, amigos, estamos acabando el programa de radio. Creo que tenemos a Julia en Valencia. No sé si ahora tiene micrófono y puede hablarnos. ¿Julia? Vamos a ver. Bueno, parece que nos vamos a quedar con las ganas de escuchar a Julia desde Valencia. Amadou, bueno, eso creo que es el planteamiento, pero si quiere comentarnos alguna cosa más, Sou puede hacerlo, ¿no? Vale, si te dan información, eso es que no lo digo. Por la parte de la cuarta. No, bueno, ok, no pasa nada. Y bueno, mira, bueno, como el tiempo va a acabar, y lo que yo, bueno, tengo que, bueno, comentarles es darles, bueno, un poco una información sobre África Occidental. Y la información es que siempre volver hablar el tema de la inmigración. Que decirle que hay un retraso muy grande sobre el motivo que tenía la gente, la juventud, para emigrar. A ver, Janet está poniendo caras raras, no estamos entendiendo del todo, pero parece que es importante, Amadou. ¿Qué quieres decirnos? ¿Que hay un retraso para los jóvenes de Senegal? Ajá, para antes tenían la gana de ir en Europa, pero ahora veo que ahora es real y concreto que la mayor parte ya no tienen la gana de ir. Y por que ahora ya no tienen ganas de venir a Europa los jóvenes senegaleses. Okay, Frontex les ha quitado las ganas. Vale, las ganas. Y ahora han cogido otro camino que es América Latina, sobre todo Argentina. Y muchos movimientos de viajes que está construido poco a poco y se hablan en grupitos y para ir en Argentina. Bueno, hay gente que hacen, bueno, business sobre eso y enseñar, bueno, organizar eso, moverse hasta Nigeria, encontrar ahí el visado y en Nigeria hay un grupito que está ahí para ayudar a tener el visado desde la... Porque Argentina tiene ahí una embajada ahora, tiene una embajada en Nigeria, ahí van a conseguir el visado. Es decir, que Europa ha cerrado sus puertas a África, pero América Latina no. Vale, y entonces no. Están viajando a América Latina. Ok, sí, eso es, sí. Y bueno, Amor, quiero hacer una pregunta, Venga, adelante. ¿Rafael? Sí, te escuchamos. No hablo es francés, ¿posible? No, venga, en español, que tú puedes, tú puedes. Para hablar un poco español, porque quiero hablar en francés. ¿O no comprende francés? Sí, venga, dilo en francés, venga. Yo podría saber cómo, por ejemplo, la crisis en Grecia. ¿Cómo puede afectar el España? Bien, está preguntándonos cómo puede afectar la crisis que hay en Grecia a España. Sí. Se in bon question. Es una buena pregunta, ¿no? Janet, ¿tú la podrías responder? Sí, no lo sé, pero se dice que la crisis viene fuerte a España, como en Grecia ahora, ¿no? Más o menos. Y los recortes se vienen, esa... Sí, se viene. ¿Entiendes, Amadou? Nos están cortando, están quitando dinero a los trabajadores. El gobierno español está quitando dinero a los trabajadores. Ha empezado con unos trabajadores y continuará con otros. Está también quitando dinero, cortando dinero de gastos sociales, cosas sociales como... le retret, la jubilación y dinero de la cooperación al desarrollo también. La cooperación al desarrollo, el dinero para proyectos en África, en América Latina, ese dinero se está cortando también, están quitando dinero de ahí. Pero todos tenemos el miedo de que pueden quitar más dinero, más adelante, más todavía. Sí. En Grecia la situación es muy grave. En 2010, 5 huelgas generales. 5 greve general. En Grecia. 5 greve. La dernière hier même. La última ayer. Sí. La población. Entonces es una situación importante y la población española no está muy despierta. Señor Rafael. Sí. ¿Qué es la reacción de la Unión Europea para ayudar a la Grecia? Europa hace un crédito a Grecia. Le da un dinero que Grecia luego tiene que devolver. Y también el FMI. El Fondo Monetario Internacional. Sí. Pero muchos griegos, mucha población griega, no quiere ese dinero. Sí. Quiere que ese dinero se encuentre y se saque de los bolsillos del dinero de los ricos y de los políticos. Porque si aceptan ese dinero, tienen que pagarlo. Y tienen miedo... los griegos, de entrar en una situación como la de los países africanos y Argentina. No poder terminar jamás de pagar la deuda. Que la deuda, la deuda, crezca siempre mayor. Sí. Señor Rafael. Sí. Pedir una pregunta. Sí. Señor. Ya tenemos que acabar el programa con esa pregunta, ¿eh? A ver. Quiero saber si la crisis en Grecia no puede separar la Unión Europea. Si hay como propuestas, ¿no? Que la crisis viene ahora del euro, ¿no? Se va a cortar el euro, ¿no? De value. De, sí, que en la moneda europea, el euro, puede desaparecer por culpa de la crisis. Sí, y por eso Francia y Alemania y España se hablan, ¿no? Los políticos del gobierno se hablan que quizás es mejor sale la Unión Europea. Y bueno, que estos de... unos de estos países se sale de Unión Europea, se acabó, ¿no? Más o menos. Pero yo creo que FMI tiene un interés en esto porque ahora es el turno de Europa para hacer los recortes, para hacer la política muy neoliberalista, ¿no? ¿Me entiendes? Más o menos, sí. Sí, claro. Bueno, tenemos que acabar el programa, Madhu. Sí, vale. Bueno, mira, y muy contento y para volver también diciendo a muchísimas gracias a esta hermana sueca de la iniciativa de esta red, porque bueno, ahora es lo que buscamos y tenemos nosotros todos que incorporar en esto y luchando juntos para liberar el mundo de las trampas de la frontera. Sí, un abrazo claro. Muy fuerte a todos. Y mucha suerte. Amadou, aunque sea, vamos a intentar escuchar. Julia, dinos algo para que se te oiga cerrando el programa, por lo menos. A ver. Ah, no me ha oído, perdón. Pero espérate, hay que decir, ninguna persona es ilegal en Wolof y en sueco, ¿no? Por lo menos hoy. Amadou, ¿qué te parece? Sí, bueno, muy bien. Vamos bien, a cómo se en pular en tu lengua, ¿no? Y en la lengua de Amadou Sow. Él puede decirnos ninguna persona es ilegal. Persona ilegal. Persona ilegal. Ilegal. Bueno, en plural, bueno, persona ilegal. Hay corte vuelta. ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo así, bien fuerte, para que oigamos todos cómo se dice ninguna persona es ilegal? Ajá. ¿Yimbe? Foti. Vale. Y en sueco, y cerramos. Ingen människa är illegal. ¡Suerte, amigas, amigos! ¿Sí? ¡Suerte!